bailar esta gaita. Quiero mucho, mucho, muchito, chinita mía, tú eres mi amor, baila conmigo, mueve tu cuerpo, al ritmo lindo, que te gaitón. Si bien lo baila, chinita hermosa, te invito luego, con una cosa, yo te prometo, un legalito, te lo un platito, lleno de arroz. ¡Arriba! ¡Sacude, sacude, livianito! Y hay para rato. Muévete, cochinonga, muévete. Así. Se baila corridito, sacude, sacude. Te quiero mucho, mucho, muchito, chinita mía, tú eres mi amor, baila conmigo, mueve tu cuerpo al ritmo lindo del reggaetón. Si bien lo bailas, chinita hermosa, te invito luego con una cosa, yo te prometo un legalito. Dele un platito lleno de arroz. ¡Arriba! ¡Muévete, chinita, muévete!